cómo está esto. Vamos, no, pasame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mira, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Randolph Borges y Enza García. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos, especialmente hoy para todas, ¿no? Y la conciencia para todos. Día de la no violencia contra la mujer. Aunque la conciencia para todas y todos, porque hay mujeres maltratadoras con su propio género. Con su propio... Ah, sí. Hay mujeres muy maltratadoras con su propio género. ¿Cómo no? Hoy vamos a estar rindiendo musicalmente homenaje a la mujer. Y que no sea solo el día de hoy, que no haya violencia, que sea por siempre, ¿no? Por siempre. A nuestras dadoras de vida y a las mujeres que conscientes de su género y de sus capacidades y de su rol en nuestra sociedad, luchan por un mundo mejor cada día. Damos la bienvenida a esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Y hoy tenemos noticias culturales también muy importantes. Frente a la consola está Yolbert Zambrano. Y aquí, frente a estos micrófonos de la ventana, te saludamos, Enza García. Randolph Borges y, por supuesto, acompañados de los que le ponen el saborcito a esta ventana, que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos, apapachos, que como ya lo dijimos, viene del náhuatl apapachoa, que significa acariciar con el alma. Así que con nuestra alma los acariciamos a todos ustedes y les mandamos buenas vibras, bendiciones y muchas cosas buenas la mañana de hoy. Y habríamos hacía tiempo que no escuchaba esta canción. La poníamos mucho cuando estábamos en Yebecay, aquí no estaba, aquí ya la pusieron. Sí. En el máster, que es de la Chiche Manaure, la mujer bolivariana. Y que más allá de que sea bolivariana o no sea bolivariana, yo digo la mujer venezolana, que ahí está, ¿no? Rodilla en tierra con el trabajo, con el día a día, el levantarse temprano, el tener el budare calentito, hacerle las arepas a los muchachos, el salir a trabajar, las que son más jovencitas, ayudar a su mamá con los hermanos. Pero la mujer venezolana es una mujer... que hay algo, que si hay algo que hay que reconocer de las mujeres de esta patria es que son luchadoras y que son trabajadoras. Así, la cultura del capitalismo, de la mujer objeto sexual, de la mujer sumisa, de la mujer que la crían para buscarse un tipo con real. La mujer florero también. La mujer florero, bueno, eso es lo que nos quiere imponer la cultura capitalista. Y que eso pues se ve en muy pequeños sectores de nuestra sociedad. En líneas generales, la mujer venezolana es trabajadora, es echada pa'lante, es luchadora, ¿no? Y entonces, bueno, le dedicamos este tema a todas las mujeres y hoy es el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia a la Mujer, porque este día se consagra a esto. Durante la dictadura de José Leonidas Trujillo, tres hermanas, las hermanas Mirabal, Minerva Patria y la otra, ay, se me olvidó el nombre de la tercera, fueron brutalmente asesinadas por los funcionarios de Trujillo porque estaban muy involucradas en la lucha contra la dictadura de derechas de este señor. Fueron brutalmente asesinadas. Años más tarde fueron golpeadas, torturadas. Años más tarde, el gobierno de República Dominicana solicitó ante la Organización de las Naciones Unidas que el día del asesinato, un día como hoy, de las hermanas Mirabal, fuera proclamado el día de la no violencia contra las mujeres, porque la hazaña y la cobardía con la que fueron asesinadas estas luchadoras por la libertad, vinculadas, una de ellas era esposa de un militante comunista, ¿no? Vinculadas con la libertad y vinculadas con la izquierda precisamente, fueron asesinadas con una hazaña que se veía ahí violencia de género más allá de lo que es el asesinato de una persona. Sí, ¿no? hubo más allá de la represión política o la desaparición política, un aplique especial, ¿no? Hablando en términos coloquiales aquí en nuestro país, un aplique especial por ser mujeres estas luchadoras, sí, ¿no? ¿No? Y fíjate algo, ¿no? Porque cuando se habla de la violencia contra la mujer se piensa en la pareja maltratadora, pero hay muchas formas de ejercer violencia contra la mujer cuando se la utiliza como objeto sexual, por ejemplo, en la publicidad. La violencia de unas mujeres contra otras. Como mujer lo tengo que decir y lo he visto. Las mujeres son más crueles a la hora de evaluar el físico de otra mujer que los mismos hombres. He visto mujeres en grupo, mírale la celulitis a esa, mira esta cómo está, mira esta no sé qué. De hecho, hace poco hubo una fotógrafa norteamericana que colocó cámaras escondidas, una fotógrafa bastante, con un sobrepeso bastante considerable. Y son fotos donde ella se ponía, echa la loca a hacer poses. Y es impresionante la cara de rechazo e incluso asco, que siempre alguien que está por ahí la mira. Uh-huh. Y en la mayoría de las fotos... las que la miraban con rechazo y con asco eran las mismas mujeres. Fíjate. Entonces, porque muchas veces ocurre que uno habla de este día, se piensa en la violencia machista, la violencia de la pareja, pero hay una violencia social en contra de las mujeres y que gran parte de esa violencia es ejercida por las mismas mujeres. Cuando una amiga, queriéndote dar el mejor de los consejos, ay, chica, se te caen los mofletes, ¿por qué no te pones botox? ¿Por qué no te haces una cirugía? Si nadie te va a querer. Así no, así tu marido te va a dejar. Eso es maltrato. Y eso también se debe a falta de a una gran falta de conciencia de género por parte de muchas mujeres, ¿no? Bueno, Venezuela ha dado, sin embargo, pasos agigantados, ¿no?, en lo que es esta lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. La directora de Defensa de la Mujer del Ministerio Público, Marjely Suárez, en ocasión de conmemorarse este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, señaló que el Ministerio Público, específicamente ha logrado que se fortalezca en las fiscalías en materia de defensa de los derechos de las ciudadanas. Se cuenta con el artículo 58, y se cuenta con 58 fiscalías, corrijo, en el país, y 219 fiscales dedicados a la atención e investigación de estos hechos. Destacó que el Ministerio Público lleva un control y seguimiento permanente de las denuncias en el ámbito nacional y precisó que entre enero y octubre de este año han recibido 59.876 demandas. Explicó que luego de un proceso de investigación se determina si los casos están entre los supuestos actos penales que conllevan a la emisión de actos conclusivos, que pudieran ser acusaciones con elementos de convicción o, en caso contrario, se solicita un sobreseimiento al Tribunal Especializado en la materia. Suárez hizo especial énfasis en la Ley Orgánica del Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, promulgado en 2007 y que lleva ahí la rúbrica, la rabo de cochino de nuestro comandante Chávez, que tiene tipificados 19 delitos respecto a la situación que conlleva tipos de maltrato, entre los que cuentan el maltrato verbal, el psicológico, el sexual, el físico, el laboral y el obstétrico. Que ese es mayoritariamente ejercido de mujeres contra otras, ejercido enfermera, por enfermera, ginecólogo. Ajá, ajá. Bueno, recordamos, como decía Enza, que la ONU, Organización de Naciones Unidas, en 1999 destacó este día como el Día de la Erradicación contra la Violencia hacia la Mujer, motivado aquel 25 de noviembre fatídico de 1960, en el que las hermanas Mirabal fueron asesinadas por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Este día, los funcionarios del Ministerio Público estarán activados en distintos puntos de las ciudades del país en una campaña para difundir información y mensajes que buscan generar conciencia con respecto al rescate de los derechos de la mujer. No, y de hecho hoy arranca el Ministerio de la Mujer todo un ciclo de cine, cuya temática común es precisamente la de la violencia contra la mujer. Fíjense ustedes que fue tan brutal el crimen cometido por la dictadura de Trujillo contra las hermanas Mirabal que no apenas pasaron semanas para que fuera asesinado Trujillo. Eso fue como que la gota que derramó el vaso. Sí, ya. Fuera asesinado Trujillo y fuera derrotada la dictadura de este señor que contaba con la simpatía, por cierto, de los Estados Unidos y también contaba con la simpatía de el generalísimo Francisco Franco de allá, de España. De él, era de otro dictador, de Pinochet, era quien se decía, ese es un hijo de aquello, pero es nuestro hijo de... Y también Estados Unidos simpatizaba mucho con Anastasio Somoza y unas joyitas de las que prefieren la derecha nunca habla, ¿no? Sí. Pero bueno, en el marco también de este Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, se instalará el Consejo Presidencial de Mujeres este martes. Esta nueva instancia creada por el presidente Nicolás Maduro representa y unifica la voz de las venezolanas en este concepto de participación democrática e inclusión social. La ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón, refirió hace unos días que los consejos presidenciales constituyen un nuevo mecanismo del pueblo protagonista en el diseño de nuevas estructuras del Estado y en el caso de las mujeres. Además, servirá para impulsar la batalla por la justicia y la igualdad de género. La instancia estará integrada por colectivos y frentes sociales del país, cuyos representantes han recopilado una serie de propuestas que sitúan a la mujer al frente de los grandes temas del país, como la batalla contra la guerra económica, el impulso del aparato productivo y el respaldo pleno a las 28 leyes habilitantes aprobadas por el presidente Maduro y que constituyen un instrumento jurídico para fortalecer la ofensiva económica. Así que bueno, estaremos atentos a estas actividades y también hay algo que celebrar. Tenemos esta fecha para conmemorar, para reflexionar, para comprometernos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la lucha contra la violencia hacia los más vulnerables, ¿no? Porque es la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños, la violencia hacia la comunidad sexodiversa, la violencia hacia personas de otras etnias, la violencia hacia otras nacionalidades, todo tipo de violencia es repudiable, como también existe la violencia de algunas mujeres hacia algunos hombres, porque también existe. Sí. Y ahí decimos, ¿no? Porque hay camaradas que dicen, bueno, sí, la violencia a la mujer y se les defiende, y a nosotros cuando nos maltratan. Amigos, si ustedes se organizan y denuncian, van a tener el apoyo de todos los colectivos que defendemos los derechos humanos. Lo que pasa es que hay también un componente machista, de orgullo machista. No, yo no puedo decir públicamente que soy maltratado. Pero ahí tenemos colectivos feministas que apoyamos, siendo, y yo me incluyo, siendo heterosexual, apoyo la lucha de la comunidad generodiversa por el matrimonio igualitario. Claro. Y eso no me hace a mí homosexual. Para nada. ¿No? Entonces, y si lo fuera, bueno, también lo diría con mucho orgullo. Lo que quiero decir es que si de verdad se organizan y se empieza a gestar un movimiento por el derecho de los hombres a una vida libre de violencia en lo que son las relaciones de pareja, cuenten con que van a tener el apoyo de los colectivos feministas, género diverso y todos los que queremos un mundo mejor. Y la violencia que nos vienen ejerciendo sin distingo de sexo, de edad, de... La guerra económica. Social, esa es una violencia que nos vienen ejerciendo desde hace bastante tiempo. Los especuladores, los acaparadores, los contrabandistas. Y ayer, declaraciones importantes, dignas de destacar, del superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, que destacó la importancia de la reforma de la Ley de Precios Justos, realizada el pasado 18 de noviembre por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta reforma establece lo siguiente: confiscación de todos los productos y bienes destinados al contrabando. Esto no nada más incluye la prisión de las personas, ¿no? Sino también confiscación de los productos y los bienes destinados al contrabando, así como la creación de la Superintendencia para la Defensa del Salario y contra la Especulación, en la que, por cierto, participa la clase obrera. Dijo Andrés Eloy Méndez: a quien agarremos ahora en delitos económicos y sobre todo en el delito del contrabando, y así lo establece la ley en su artículo número 60, no solo irá preso, boneros, comerciantes, especuladores, empresarios, acaparadores y sus derivados, para ustedes va esto, no solo irá preso y se le va a quitar la mercancía, sino que se les van a quitar los vehículos en los cuales contrabandeen. Las cuentas bancarias serán congeladas. ¡Aleluya! Uh-huh. Y bueno, mosca, que muchos de ellos esconden el dinero debajo del colchón. Bueno, revisa colchones y todo, ¿no? No, hombre. Vamos a desmantelar, dijo Andrés Eloy Méndez, esas mafias que pretenden arrodillar al pueblo venezolano. En transmisión de ayer en Venezolana de Televisión, Méndez indicó que la guerra económica promovida por la derecha venezolana se ha evidenciado, por ejemplo, en el hallazgo de millones de medicamentos en una zona industrial del estado Aragua el pasado 23 de octubre. Fueron encontradas más de 100 millones de medicamentos metidos en tres galpones solamente en jeringas. Había 54 millones de jeringas, casi el doble de la población venezolana, ¿no? ¿Para qué? Para boicotear al gobierno, expresó Méndez, quien manifestó que a la empresa a la cual se le fueron incautados estos rubros médicos se les había entregado un total de 270 millones de dólares para importar esto. Ven cómo operan, ¿no? Desgraciado. El gobierno entrega los dólares, pero viene la burguesía parasitaria y acapara o no coloca los precios de acuerdo al dólar, sino que coloca el precio de acuerdo a sus ambiciones. Por cierto, estos mafiosos empresarios, dueños de estos galpones, están prófugos de la justicia, están fuera del país, saben qué están haciendo y saben que es delito lo que hicieron. Y esperemos que en cualquier momento se dicte alerta roja a la Interpol para que estos malandros de cuello blanco sean agarrados y encarcelados para que se haga justicia. Y bueno, también les adelantamos, ¿no? Vamos a hacer un contacto a las 11 de la mañana con Benito Iradi, quien es el viceministro, ¿no? No, el presidente del instituto de... Ay, Dios mío, ¿qué tengo hoy? Del Centro de la Diversidad Cultural. Pasa es que antes era el FUNDEF. Bueno, con Benito Iradi, porque, y esto lo celebramos todos y todas, la UNESCO declaró a la cultura y lengua mapoyo de aquí de Venezuela patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así es, de esta cultura radicada en el estado Bolívar, en su parte más occidental, es una pequeña comunidad. No más de 400 personas de la etnia mapoyo viven en esa comunidad de nuestro estado Bolívar. De ellas, de estas 400 personas, solo 4 aún hablan la lengua mapoyo. Imagínate. Solo 4. 10 de extinción, por lo cual con toda la cultura milenaria de estas lenguas, con toda la riqueza que posee esta cultura y además una lengua que está en vías de extinción, se ha apoyado desde la UNESCO para su preservación y para que los que aún mantienen viva la cultura oral, la tradición oral, puedan tener los recursos suficientes, los medios suficientes para multiplicarlos en la comunidad mapoyo y que siga viva esta rica cultura de nuestra memoria histórica, de nuestras comunidades y pueblos indígenas. Así que la UNESCO en horas de la mañanita aquí en Venezuela, hará horas de mediodía allá en Francia, aprobaron ya definitivamente que la cultura mapoyo forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, avalado por la UNESCO. Así que de esto vamos a tener mucha más información más adelante en el programa del día de hoy. Y es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema de los 80, 90, y una agrupación muy buena, chilena, se llama Los Prisioneros. Ellos, bueno, prácticamente en medio de la dictadura pinochetista, ellos empezaron a hacer una serie de críticas sociales. Y este tema tiene toda una amplia gama de lo que es el machismo. Ya después hablaremos la diferencia entre machismo, embrismo y feminismo, porque el embrismo es lo mismo que el machismo, es algo negativo. Es toda una crítica, ¿no? Una crítica al machismo de una forma muy irónica a la que es sometida la mujer, ellos lo ven con la mujer chilena, la mujer latinoamericana y muchas mujeres en muchas partes del mundo. Y es un mostrario también de los diferentes tipos de violencia que muchas mujeres viven. Violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica. El tema se llama Corazones Rojos. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones fuertes. Queremos ver lavando ropa pensando en él, con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.

denunciarlo y aquí no ha pasado nada. Nadie mueve un dedo en esta puta sociedad. Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces a ese cerdo y sabes que pronto se va a engañar. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. Eso pasa en los países donde no hay leyes que protejan a la mujer, ¿no? O son leyes muy laxas, ¿no? Sí. En el caso de España, donde los índices de violencia machista son sumamente elevados. Sí, por eso esta agrupación de España, Escape, canta este tema, violencia sí, machista. Porque así es como se califican los crímenes, los delitos contra la mujer, que atentan contra la integridad física de la mujer cuando se trata de las parejas, ¿no? Violencia machista. Y es bueno aclarar términos, ¿no? Existen tres términos que hay que aclarar: feminismo, machismo y hembrismo. El hecho de que un hombre tenga conciencia de género y esté contento con su masculinidad no lo convierte en un hombre machista. El machismo es la falta, es la creencia de la superioridad del hombre sobre la mujer. Es la falsa, no, yo soy hombre y yo soy superior a las mujeres. El hembrismo es lo contrario, es el mismo vicio, el mismo concepto del machismo. Es la falta de superioridad de la mujer sobre el hombre. Es esta mujer que agarra y dice, todos los hombres son iguales, los hombres son básicos, los hombres son unos brutos. No, señor, yo, bueno, mira, yo me voy a conseguir un pendejo que tenga bastante real para que me mantenga. Y también se cae en el maltrato. Si no, los hombres no sirven para nada. Y también es el buscar retaliaciones por el sometimiento histórico que hemos tenido las mujeres. Bueno, porque el querer cobrar venganza. El querer cobrar venganza. Y eso también está mal, porque eso son fanatismo. Y eso se basan en una falsa superioridad de un género sobre el otro. El feminismo, que es donde esta servidora se inserta, el presidente Chávez dijo que también él era feminista, el feminismo proclama la igualdad de ambos géneros. ¿Cómo tiene que ser? Tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas cualidades, obviamente diferencias biológicas, pero eso no nos hace superiores o inferiores. Somos iguales y la cuestión es abogar por la equidad, que no haya violencia de hombres sobre mujeres, que no haya violencia de mujeres sobre hombres. Y fíjate que Venezuela es uno de los pocos países, sobre todo en América Latina, donde se respeta aquello de que indistintamente sea usted hombre o mujer, cobran igual salario de acuerdo al puesto donde usted se desempeña. Hay países, ¿no?, que no. Países que no. Hay países Estados que Unidos no. En Estados Unidos, si eres, o sea, tú, Randall y yo tenemos un mismo cargo y yo por ser mujer cobro menos. Sí, eso pasa así en Estados Unidos y en otros países de Europa también. Y te lo dicen países así, es que las mujeres cobran menos dentro de esta tabla. En la tabla las mujeres cobran menos. El tabulador ofrece menos salario a las mujeres. Eso no pasa aquí en Venezuela, por fortuna, ¿no? No, y fíjate, Randolph, que la Organización de las Naciones Unidas, el día de hoy, pues dio un pronunciamiento insistiendo en el esfuerzo mundial para erradicar la violencia contra la mujer. Esto lo dice Ban Ki-moon, los derechos de las mujeres no son un asunto solo de ellas. También los hombres y niños tienen que ser aliados en la batalla, afirmó Ban Ki-moon a propósito de conmemorarse el día de hoy, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia para la Mujer. Prensa Latina reseña que la ONU llamó al mundo a utilizar el color naranja para mostrar solidaridad durante los 16 días que separan el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de la Mujer y el Día de los Derechos Humanos, que se conmemorará el 10 de diciembre próximo. Así que bueno, ya lo saben, quienes quieran apoyar esta causa, pues utilizar el color naranja. Tampoco vamos a estar como el naranjito del Mundial de España del 82. Dicho. Pero sí, un elemento naranja. Y de aquí hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Entre las actividades que tendrán lugar en varios países de Latinoamérica, Prensa Latina reseña que en Brasil este martes se inicia una campaña de 16 días por el fin de la violencia contra la mujer con el apoyo de organizaciones públicas de salud feministas y grupos sociales. Se prevé asimismo la exhibición de la película española y en Brasilia Te doy mis ojos, dirigida por Itziar Boyain, que aborda el tema de la violencia contra las féminas, que por cierto esta película formará parte también del ciclo de cine contra la violencia. Y no sé si tendrá que ver con un caso que vi en España de una pobre mujer que en un acceso de violencia machista el esposo intentó sacarle un ojo con un destornillador. ¿Qué? A mí me impresionó ver el hueco que tenía debajo del ojo y la amplia gama de tonos que iban desde el morado oscuro al verde clarito. Vamos a abrir la participación en la ventana. Parece oportuno hacerlo a esta hora. Recuerde las vías de contacto 562-7949 y 562-3953. Disponible también la participación a través de las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya recibimos la primera llamada. Te damos los buenos días. Buenos días, camarada. Es Darwin Infante. Hola, Darwin. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños atrasado. Vi que cumpliste años por ahí. Muchas gracias. Ajá. Bueno, camarada, lo llamaba primero que nada para decir que Caracas se ha convertido en una ciudad de festivales. Sí, señor. Festival de lectura, de música, de teatro y festivales de tontos en Altamira. Sí, sí, qué gran festival este, ¿no? Sí, sí, es una lástima que haya terminado ese festival de lectura de esa manera, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya nos tienen acostumbrados a eso. Mira, sí, por fin la oposición hace algo, bueno, trabaja, ¿no? Y se le ve el queso a la tostada, algo, el trabajo, fíjate, ellos mismos se sabotean. Sí, sí. Y por otro lado, bueno, decidiendo dónde ir durante el festival de música. Complicado. Todavía no me decido cuál. Nos las pusieron difícil porque muchos coinciden o quedan equidistantes y se complica asistir a todos los eventos, ¿no? Puede y ser. Bueno, nada, era para felicitar a todos los camaradas. Vengo a las elecciones. Uh-huh. De verdad que fue un proceso muy bonito. Se vio, por lo menos en el sitio donde yo estuve, se vio mucha camaradería de personas que habían sido postuladas. No. ¿Aló? Sí, sí. No como quieren hacer ver de que yo pone o de que hay una extensión. Realmente ellos tienen que recordar que hay un chavismo, se llama chavismo o voto duro. Que son los que día de elecciones sin mirar de qué tipo sea. Entonces, bueno, la derecha siempre subestimando al pueblo. Bueno. Y no han querido ver la realidad. No han querido ver la realidad y tratan de disfrazarla con ese tipo de argumentos. Bueno, camarada, y desearle un feliz comienzo de semana, porque apenas está comenzando. Sí. Y que continúen los éxitos. Igual para ti, hermano. Gracias. Un abrazo grande. Oye, por cierto, en relación a lo que nos cuenta Darwin, unas declaraciones de la diputada Tania Díaz. Para esos que dicen, ay, que no participó todo el mundo en el chavismo, no participó todo el PSUV en las elecciones internas y la cosa. Mira, nada más, la participación del chavismo en sus elecciones internas, que no es para elegir altos cargos ni nada por el estilo, o sea, son cargos representativos dentro de la organización política. Nada más, la participación del pueblo chavista superó a la participación del partido Primero Justicia en las elecciones de 2010. Uh-huh. Nada más lo que participaron, ya superaron a Primero Justicia. Entonces, ¿con qué? Que según encuesta, Primero Justicia, hoy por hoy, es el segundo partido, y bien lejos, con cantidad de apoyo y militancia después del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aún así, la participación de este domingo de los militantes del PSUV alcanzaron mayor relevancia y mayor número de votantes que lo que alcanzó Primero Justicia en las elecciones regionales de 2010, para que se chupen esa mandarina. Tenemos otra llamada por allí, la recibimos. Buen día. ¿Aló? Buenos días. A ver si tenemos una por acá, otra por allá. No, bueno, fíjate, una de las cosas que dice Darwin, ¿no? Que Caracas estos días se ha convertido en una ciudad de festivales. Y les informamos que el Festival de Música Suena Caracas tendrá programación cinematográfica especial. El Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas incluirá en su programación un espacio donde el cine se fusionará con la música a través de un ciclo de proyecciones que se efectuará en el cine Cipreses, recuperado por la Alcaldía de Caracas, situado en la Avenida de Lecuna frente al Teatro Nacional, recientemente recuperado por la Revolución Bolivariana. La información publicada por el diario Ciudad Caracas refiere que las funciones están pautadas para las 3 de la tarde durante los días que dura el festival, que comenzará este viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de diciembre. Tenemos en la página web del evento, se informa que entre las películas que se proyectarán están Dudamel, El sonido de los niños, esta película, Randall, tú siempre la has querido ver. ¿Te acuerdas que tenías el disco? El milagro de Candeal. ¡Oh, qué maravilla! Esto sucedió en Brasil, por allá en Belo Horizonte, uh-huh. ¿No? El milagro de Carliños Brown. Carliños Brown. Sí, señor. Qué buena banda sonora uh-huh. tiene esta cinta. Dos décadas de sentimiento, Tocar y luchar, Appetite for Democracy de Guns N' Roses, Maclopedia, La última batalla y La caimanía, el documental. Los documentales Dudamel, El sonido de los niños y Tocar y luchar de Alberto Arbelo resaltan el alcance artístico y social que ha tenido el sistema de orquestas juveniles e infantiles, mientras que Dos décadas de sentimiento de Luis González Castillo pretende mostrar la relación que tienen las expresiones culturales y los procesos históricos en las décadas de los 80 y 90 en Venezuela. Appetite for Democracy de Guns N' Roses es una película de concierto en vivo de la mencionada banda norteamericana. Maclopedia, La última batalla, dirigida por Marino Uzcategui y Luis Miguel Ruibal, narra la historia de un joven rapero que busca a través de la rima y métrica destacar como poeta y rey de la improvisación con prosas inteligentes. Recordemos que este primer Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas se llevará a cabo en la capital y que ha sido organizado por la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, adscrito a la Alcaldía de Caracas. Bueno, y retomando lo que ya nos comentaba el camarada que nos llamó y el comentario que hacíamos acerca de las declaraciones de la diputada Tania Díaz, se refieren al pronunciamiento que tuvo quien dice gobernar Miranda, ¿no?, sobre las elecciones del PSUV. Las catalogó como un fracaso histórico. Fíjense el desprecio que este tipo siente por el pueblo, ¿no? Siempre. Lo caracteriza. El derechista Enrique Capriles Radonsky, conocido por sus incoherencias a la hora de declarar en el ámbito político, aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter que las elecciones del domingo del PSUV fueron un fracaso histórico. Pero el asunto no se queda allí, porque el diputado Jesús Farías respondió ante este señalamiento. Allí salió Capriles diciendo que esto había sido un fracaso por la bajísima participación y porque el país estaba esperando otras cosas, solucionando el problema del abastecimiento. Si Capriles no existiera, lo tuviéramos que inventar como dirigente. Y así mismo, como es, igualito, para poner una cosa bien pancita y poder arrollarlo varias veces políticamente. Al mismo tiempo, Farías añadió, ¿sabes? La calidad de sus reflexiones es realmente absurdo. El diputado también expresó que con las elecciones internas del PSUV se sigue impulsando la democracia en el país y la participación fue significativa, mientras que la oposición solo está viviendo de una de sus mayores crisis en los últimos 15 años. Los últimos 15 años que son de revolución. Crisis de la cual les va a costar recuperarse. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buen día. ¿Aló? Sí, César Gómez. Hola, César. Hola, buen César. Día. ¿Cómo les ha ido? Tenía tiempo que no llamaba. Bienvenido, señor, hermano. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí vamos. Seguimos en la campaña para la repatriación de Carlos, el comandante Carlos Ilis Ramírez Sánchez. Pero también estamos haciendo presencia en las audiencias de los asesinos de Sabino Romero en el Palacio de Justicia. Se dio un muy buen documental del cineasta Carlos Apura, ahorita que están hablando un poco de eso de cine. Uh-huh. Y se dio en el cierre del Festival de Documentales el documental de Sabino Romero y Zarra, Más allá de la frontera, donde de verdad un acontecimiento de verdad que nadie quiso resaltar, pero yo lo voy a decir para que se sepa. Una vez que termina la película Petróleo Bajo de Rebolledo, un excelente documental en blanco y negro, donde habla de los problemas que hubo en Cabima sobre la explotación petrolera, se proyecta entonces el documental de Sabino Más Allá de la Frontera. Resulta que afuera habían más de 300 personas y la sala es de capacidad creo que 120. Entran todos los ultrarradicales de Sabino a verle el documental y hay una voz por allá de esas que cuida la sala y dice: señores, la capacidad de la sala es para 120 personas. ¿Qué tú crees que hicieron los ultrarradicales? Bueno, los ultrarradicales se pararon con su cabeza agacha y se han salido sin destruir la sala. Entonces yo creo que esas son cosas que en estos grupos del PSUV, que yo sí creo que ha habido menos participación, y me disculpa Randall, pero yo sí creo que hubo menos participación, la gente está bastante descontenta dentro del PSUV, pero el tema y el punto es que ya se tiene que hacer algo para ayudar a Lucía, la esposa de Sabino, que pasa 16 horas en un autobús montada para llegar a Caracas. Con sus acompañantes, que ya los conocemos, Lubi Portillo y todas estas, se termina pasando una travesía, donde, bueno, los que hemos ido a buscar a Lucía al terminal de Chacao, este de los autobuses, bueno, ya sabemos cómo llega, bastante destruidita y, bueno, muy cansada, porque llega el propio día casi de la audiencia. Entonces, camarada, tenemos que también hacer una campaña por estos hermanos indígenas que a veces nos visitan y, bueno, enterarnos más sobre lo que está sucediendo con esto. Ya se hizo la audiencia de este señor Manguera y toda esta gente y Lucía está esperando entonces ahora respuesta de los tribunales con esta audiencia que va a haber mañana miércoles en el Palacio de Justicia. Camarada, cuando la ventana se abre, yo prefiero quitar las cortinas para que no se vuelva a cerrar. Muchas gracias. Un abrazo grande, César, y bueno, nos unimos a tu inquietud, a tu petición, el caso de la familia Romero, porque no solamente el asesinato de Sabino Romero, han exterminado a casi toda una familia. Sí, antes que a él, bueno, ya era, a su papá, era lo que habíamos dicho. Una cosa... Era lo que habíamos dicho, un asesinato anunciado. Lamentablemente no se le prestó el apoyo, ni la seguridad, ni rápidamente se solucionaron estos temas tan álgidos que estaban sucediendo en esta zona fronteriza. Vamos a estar claros, los yucpas están reclamando sus tierras, los terratenientes tienen plata e influencias, y el dinero no reconoce partido político, tienen plata, influencias y paracos, y bueno, se han estado violando sistemáticamente los derechos humanos de la etnia yucpa por parte del poder económico, y el Estado no ha actuado con la contundencia que esto amerita. Y estamos hablando no solamente de las fuerzas militares, sino también del mismo ministerio, lo puedo decir, del Ministerio de Asuntos Indígenas. Y bueno, está todavía esta situación, sigue el juicio relacionado con los autores materiales del homicidio de Sabino Romero. Y bueno, hay que darles todo el apoyo para que se haga justicia. Sí, y bueno, en cuanto a la participación del PSUV, ojo, yo no estoy diciendo que fue altísima, pero fue, como ya referíamos, mucho más alta que la participación que tienen en elecciones abiertas muchas toldas políticas. Claro que sabemos que hay descontento. ¿Y cómo no va a haber descontentos no solo con el partido, sino en muchas cosas que están sucediendo en nuestro país, sobre lo cual queremos actuación mucho más rápida, mucho más enérgica? Claro que hay descontento, pero la solución es rendirse, la solución es retirarse, no seguir peleando, no seguir luchando. Yo pienso que no. Y yo pienso que la vía de participación, como la que tuvo ocasión de hacerse este domingo en el Partido Socialista Unido de Venezuela, hay que aprovecharla. Cada instancia de participación donde se le dé cabida a las decisiones del poder popular debe ser aprovechada. Desaprovecharla es dejar que los demás hagan, ¿no? Que resuelva otro. Yo me hago el loco, miro para el techo. No, que los índices de participación tampoco en algo interno del PSUV no tampoco puede servirse de termómetro, ¿no? Para determinar el apoyo o no que pueda tener la revolución, porque hay algo que es bueno decirlo. En el PSUV no están todos los que son. Habemos muchas personas, existen personas que son chavistas, donde nos incluimos Randolph y yo, que no estamos inscritos en el PSUV. estamos inscritos en ninguna organización política y conozco muchos camaradas rodilla en tierra con la revolución que no militan en organizaciones políticas. Pues puedes agarrar y formar parte de un colectivo, pero inscribirte en un partido político, no. Sí. Está de esos casos y bueno, y las personas que no estamos inscritos en el PSUV no podemos votar. Claro. Pero también están las personas, yo conozco a mucho adeco de uña en el rabo, que tiene su carnecito del PSUV para que el Estado le dé contratos. Ah. Que tiene el carnecito del PSUV para conseguir prebendas del gobierno. Pero qué ricos se fotografían con Capriles, ¿no? De esos abundan, amigos. Abundan. Entonces, bueno, si estas personas no votaron, qué bueno. Tenemos llamada. Vamos a darle rapidito con esta llamada. Ajá. Que nos corresponde la pausa, pero vamos a darle primero. Buen día. Buenos días. ¿Sí? Le habla Marianne Carrillo. Hola. Urbanismo Atahualpa, Parroquia Recreo. ¿Cómo te ha ido? En estos días fui a retirar mi libro del arañero. Sí, vale, ¿te recuerdas? Claro, estuvimos claro conversando, que sí. Ensa. Sí, claro que sí. ¿Cómo bueno, está la cosa por hablando allá? Sobre las elecciones. Uh-huh. De verdad que yo veo con mucha tristeza, ¿no? Como aquí en los urbanismos. De verdad no hubo participación. Pero fíjate, yo, por la parte del PSUV, yo pienso que el PSUV tiene que, en las elecciones, organizarse. Te voy a decir, hubieron personas que están inscritas en el PSUV y no aparecieron. Uh-huh. Aparte de eso, mira, hay que meterse en los urbanismos con ideología política, uh-huh, a formar, con formación ideológica. De verdad que yo veo con tristeza cómo aquí no salieron a votar, no salieron, o se comieron un burgués. De verdad que yo no entiendo a esta familia, que en cierto modo el presidente Chávez era un hombre muy inteligente y él supo lo que hizo, y él supo por qué puso a esta familia de barriadas populares, a las más vulnerables en estos espacios. Entonces yo le hago un llamado más a la parte del PSUV parroquial. Hay que formar, hay que elevar el nivel de conciencia en vez de estar peleando por parcelitas de poder. En la parroquia Recreo, aquí en los urbanismos, hay que meterse, hablar con la familia. Yo no veo bien que yo monitoreé. En la Libertador hay 700 familias. En Atahualpa hay 387. En Los Avillos hay como 600 familias. Yo pude contar que como 20 familias fueron los que salieron a votar. Entonces, ese es un trabajo del PSUV. Sí, señor. Ese es un trabajo, le hago un llamado. Daniela Ponte, delegado, hermano, usted está bien joven, más joven que yo, tengo 50 años. Vamos a ponernos las pilas. Vamos a meternos en los urbanismos. No puede ser, no, es más, y con el perdón lo que voy a decir, cónchale, vale, hay que tener agradecimiento por ese hombre. Vamos a enseñarle a esa familia el concepto de la palabra agradecimiento. Gracias, Enzo. Un beso grande para ti, Mariana, tienes toda la razón. Oye, que muy al lugar lo que acaba de decir la compañera. No hay gente que no tiene la más mínima noción de lo que es la gratitud, ¿no? No, salieron, no, de, no. Salieron de una vivienda donde se estaban cayendo con la preocupación, después vivieron en refugio, pasando todo ese trabajo. Cuando finalmente se les da su vivienda digna, ahora dice, se Mariana, creen que son de clase media. No, no, se comen el burgués y bueno, burgués. Y no, yo no soy chaburro ni chemono, no. Pero yo... también está el descuido. Hay un descuido grande dentro de los urbanismos, porque no lo dice Mariana, lo decía en su momento Carlos Andrés y lo dicen otras personas que viven en los urbanismos, no se hace trabajo político. Sí. Eso no es exigirle a los vecinos que militen en el PSUV. Oye, vale, pero organicen actividades culturales donde se genere conciencia, organicen cineforos, den debate, talleres sobre la Constitución, eventos culturales, vamos a llevarles libros. No, pero ay, bueno, no tal. Nosotros nos mudamos al urbanismo, meten a la gente en los apartamentos y ya. Porque un apartamento ya se demostró, no compró una conciencia. La conciencia se gana. Se gana con acciones y con debate. Ya son las 10:56. Vamos a establecer pausa, sí, musical. Sí, señor, y vamos con Bebé de España. Malo eres. Se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad

Aquí está Lefem. ¿Eh? Trae Por Ser Mujer. Hoy nuestra pauta musical dedicada completamente a reivindicar a las mujeres hoy. Día no, sobre de la... todo eso, ¿no? A la lucha contra la violencia contra la mujer. Exactamente, ¿no? Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre. Tenemos sus mensajes vía Twitter. Arroba La Ventana Abierta es la cuenta a través de la cual usted se comunica con nosotros. José Alexander nos envía la información acerca de el pronunciamiento que hizo el diputado Jesús Farías, callándole la boca a Capriles por lo que dijo sobre las elecciones del PSUV, que ya les comentábamos hace un momento atrás. Ingrid Rodríguez nos pregunta, nos dice, nos saluda, buen día, ¿dónde están los precios justos? No los veo y es triste. Sí, es una guerra económica abierta. Y ha costado, verdaderamente ha costado muchísimo para que el gobierno logre tomar el control definitivo de esta situación. Hace falta mucho más. El pueblo está exigiendo mucha más participación activa, demostraciones de contundencia por parte de las instituciones y del gobierno en pleno contra estos que nos están haciendo la guerra económica. Pero también el pueblo está consciente de quién es el que nos está haciendo esta guerra. Y sobre esto hay que fortalecer mucho ideológicamente este tema. Recordemos, el gobierno nacional, a través del Estado venezolano, solo puede producir el 30% de lo que nosotros consumimos en cuanto a alimentos se refiere. El restante 70% está en manos privadas. En cuanto a producción y en cuanto a importación de alimentos, sobre todo el caso de los alimentos. Y ni hablar de ropa, calzado, otro tipo de insumos de uso cotidiano, de los cuales el gobierno no produce. El gobierno no produce zapatos, no produce ropa, textiles, pues, no los produce. Entonces, por lo menos a gran escala. Hay cooperativas que te hacían uniformes escolares, zapatos escolares, pero no son los que dominan el mercado. Pues. Entonces, hay que estar consciente de quiénes son los que tienen ese poder de producción, importación y distribución de todos estos insumos para saber de dónde nos viene esta guerra. Uh-huh. Javier Oliveros. ¿Ya leíste a lo de Ingrid? Sí, lo de Ingrid ya. Javier Oliveros, por tipos como Nick Merevans fue que la izquierda jamás llegó al poder en el pasado, dicho por el comandante Chávez. Sí, bueno, ahí están, que sigan ellos ahogándose en su intelectualidad. Dice Ernesto Winkel Johan, me informan que los próceres no hay venta para jubilados y pensionados en mi casa bien equipada, averigüen por favor. Juan Guirola nos escribe y dice, buenos días camaradas, insisto, la formación ideológica es nuestra arma más eficaz de lucha. Con eso estamos totalmente de acuerdo, tenemos que profundizarla. Contraloría Popular 1 nos comenta lo del fallo de Ferguson. Sí. Nuevas protestas en Estados Unidos. No, porque el policía no lo van a enjuiciar. ¿No? Inocente de... Libertad total. Para que vean. ¿Ah? Libertad total a este policía que el pasado 18 de agosto asesinó de múltiples disparos al joven Darren Wilson de 18 años, estaba desarmado. No, Darren Wilson es el policía. Darren Wilson es el policía, quiero decir, el joven era Michael Brown, uh-huh, ¿no? Exacto. El joven adolescente, Michael Brown de tan solo 18 años. Y el policía que lo asesinó es Darren Wilson. Han decidido dejarlo en libertad. No, no enjuiciarlo. No, o sea, enjuiciarlo. No hay elementos para que vaya a juicio. Terrible esto, ¿eh? Terrible. Y bueno, las protestas reventaron otra vez en Ferguson y no es para menos. Bueno, porque es un policía, se trata de un joven afrodescendiente porque ahí están. O sea, la justicia gringa también priva el dinero y el colorcito de la piel. Sí, señor. Sí, también señor. Priva. Hasta ahí llega, ¿no? Juan nos comenta, nuestro comandante eterno le pasó el testigo a Nicolás Maduro. Y entonces, ¿cuáles son las dudas en la revolución? Bueno, que se lo pregunten los que tengan que hacerse esa pregunta. Nosotros estamos claros. Aquí la mayoría del pueblo está claro que el comandante dejó todo bien amarradito allí, dejándole el testigo a alguien de su entera confianza. Y lo ha demostrado, además, el porqué de esta confianza que el comandante Chávez tiene y le tuvo a Nicolás Maduro. Porque por su misma actuación. El que no lo tenga claro, bueno, que empiece a revisar. Que empiece a revisar sus actuaciones, sus declaraciones y los juegos divisionistas, ¿no? Los que hacen el juego de la cantidad de los votantes están bien alejados de la revolución. La participación fue muy buena. Refleja por acá otro mensaje. Nos dicen también, la lucha sigue. Lo de Altamira fue un ensayo. El que se crea un erudito en revolución se le recomienda que patee las calles. nada mejor que eso. Patear las calles, salirse de los centros de intelectualidad y de campaneo de whisky, ¿no? Porque parece que muchos se la viven esto al estilo cuarto republicano. Entre campaneos de whisky, los efluvios etílicos, se les sube a la cabeza la intelectualidad y terminan haciendo barbaridades como ponerse del lado de los enemigos. Pobre de aquel que lo retuitee, Alberto Federico Ravel. No, que parece, ¿no?, que también salió algo del Nacional también sobre este personaje. En el Nacional, ay, pobrecito esta persona, ¿no? El Nacional. Mira, dice Javier Oliveros, en toda guerra hay bajas. Hasta la fecha no he visto ni un solo especulador preso que tenga nombre y apellido. No, sí han aparecido, los han publicado, pero eso, pero son como quien dice la punta del iceberg, ¿no? O los chinitos de recaje, en cierta forma. Claro, pero ha habido varios. Ya se hablaba hace un par de meses de unas más de 900 detenciones de los contrabandistas, acaparadores. Y de sentencias dictadas. O sea, se aparecen las informaciones. Sí, sí. Sobre todo yo las he visto en las páginas web, pero son pocos en proporción a la gran cantidad de ladrones y especulaciones que están haciendo de los sellos aquí en el país, ¿no? Tenemos llamada telefónica, le recibimos. Buen día. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Hola, Briceño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Chévere, ¿cómo estás todo? Chévere. Uh-huh. Bien, bueno, bien. Mira, tú sabes que en estos días hizo Arandíbel una pregunta que la dejó en el aire. Uh-huh. Digo, ¿por qué no está preso Jorge Roy? Él solamente hizo esa pregunta. ¿Quién la dejó? Arandíbel. Arandíbel. Ajá. Entonces yo me pongo a analizar la pregunta y para buscar la posible respuesta. Pues. Obviamente nuestra Constitución prevé la libertad de la empresa privada, obvio. Aquí libertad es, pero es demasiada libertad. Pero resulta de que hay las tres Marías, ¿no? Fede Cámara, la Cámara Venezolana Americana y Consejo Comercio, que están dentro, pero capitaneando en forma pero terrible el desabastecimiento y la guerra económica. Eso es un delito de noticias crímenes para que un abogado de eso que se faje completo haga una denuncia a nivel internacional, porque se está exponiendo a un pueblo todo a hambruna, a escasez, a todo tipo de manejo ilícito de la economía. Yo pienso que ahí tiene que haber, o no es que tiene que ver, hay un delito, porque negarle la alimentación a un pueblo, eso es un delito. Entonces, la gente hace esa pregunta. Yo me he conseguido con muchas personas, inclusive hoy vengo de Pedeval, y lo que corría por allí es que, bueno, ¿cómo es posible que Maduro, que Fede Cámara haga lo que le dé la gana, que la Cámara Venezolana Americana haga lo que le dé la gana, que Consejo Comercio, bueno, viaje cualquier, la gente de Consejo Comercio viaje y venga, y inclusive Jorge Roy, y públicamente digan que ellos están patrocinando, bueno, no lo dicen directamente, pero todas las expresiones son en esa dirección. Entonces yo me pregunto, ¿no habrá, es que tiene que haber a nivel internacional una ley que sancione a estas asociaciones, porque prácticamente es una asociación para delinquir, pues, porque hay una estas cámaras están sometiendo al pueblo venezolano a un terrible problema de hambruna, o sea, de escasez y de guerra económica. Eso tiene que ser penado por la ley. Yo considero que si hay un abogado que se ponga, que se arrime bien los pantalones y se vaya a la corte esa que hay en La Haya, no sé, o en cualquiera, y hago una denuncia por noticias crímenes, incluso el Tribunal Supremo de Justicia, aquí puede ocurrir alguna cosa buena, aquí puede haber un cambio de dirección en esa gente que quiere que se abroga para ello la potestad de producir o no producir y de poner... El gobierno está haciendo como gatos patas arriba defendiendo el pueblo, pero el gobierno no puede hacerlo todo. Claro. Entonces, me voy a la pregunta, ¿qué hace Arandíbel? ¿Por qué no está preso Jorge Roy si está delinquiendo? Está cometiendo un delito de noticias, crímenes, que tiene que ser penado por la ley. Así haya libertad de expresión, así haya libertad de... Tú puedes apoyarte en la libertad de empresa para hacer lo que están haciendo. Uh-huh. Yo creo que eso es, ya creo que está tomando otro cariz. Y ahora se está, el desabastecimiento, ellos lo quieren incrementar ahora para el 24, o sea, para la fiesta navideña. Incluso se oye por allí, que a raíz de las medidas que el presidente ha tomado con relación a los impuestos al licor, la Polar se ha puesto a rodar, que la cerveza también va a ser pechada. Y Cabello lo dijo muy claro. No, eso quedó claro. La cerveza no va a ser, no es pechada. No es pechada. Entonces, claro, porque él dice, bueno, es lo que toma el pueblo, pues. Ahora, claro, el vino sí, ¿no? Pero claro, y también hay que ver. Y hay gente que tiene posibilidades económicas y que no va a poder comprar su botella de whisky. Porque si no tiene whisky, cuesta ahorita 2.000 bolívares. Bueno, si le meten el 40%, costará 2.800, 3.000 bolívares. Que no todo el mundo está dispuesto a dar 3.000 y pone botella de whisky. Entonces, hay tantas cosas que están reunidas a esto, que están girando contra esto y que están yendo contra el gobierno. Están yendo contra Maduro. Y aquí tiene el gobierno que ponerse las pilas. Tiene que ponerse las pilas antes de diciembre, porque las cosas se pueden poner, porque ya la gente se está molestando. Es la impresión que me dio, porque yo acabo de llegar de Pedevala. Me fui a las 4:30 de la mañana, a las 5 llegué y a las 10 salí. O sea que me eché 5 horas en una cola. La gente paciente y todo, y pagando sus cosas, pero se notaba el ambiente de malestar. Yo creo que una de las razones por las cuales esta camarada que llamó acerca de que por qué esta gente que tiene los nuevos edificios no salió a votar, a pesar de que le dan el apartamento amoblado y todo, creo que esa es una de las razones. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, muchachos, hasta luego. Gracias por la llamada. Hay otra llamada en línea, le atendemos, buen día. Aló. Buenos días. Buenos días. Buenos días a García, Randol Borges, el amigo Zambrano, el canal. Usuario, habla Fernando La Prenda desde el Cerrucho del Atillo. Eso, ¿por qué tendría que haber cola en Pedeval? ¿Por qué tendría que haber cola en el mercado? Inexplicable, ¿no? Sí. Ahí tendría que fluir mucho más, aunque va bastante gente, tendría que influir mucho más. Un mensajito a la persona que dijo lo de que en los próceres no se le atendía, no había la casa equipada para las personas mayores y discapacitadas. Mira, no lo hay, creo que para nadie. Tú tienes que anotarte porque ahora va por cita para evitar lo que inicialmente en el operativo pasó, que hubo un desorden monumental. Yo el jueves estuve allí y el viernes hice un comentario. Y ese comentario me lo respondieron. Y me dijeron, bueno, me voltearon pues, y me sacudieron. Juaca, que todo lo que yo dije es mentira. No es así, hermano. Yo dije la verdad porque a mí no me gusta estar falseando nada. Por allí hay muchos cuestionamientos de que nosotros no queremos decir lo que nos debemos de decir. La señora que planteó la cuestión de los apartamentos, de las residencias nuevas que la gente no iba a votar, bueno, eso es común que tú lo escuches por todos lados, porque ustedes lo acaban de decir allí también. Tú te entregas un apartamento, estás en una urbanización donde hay 200, 500, 1000 apartamentos, no sé cuántos, y eso es todo, porque después la gente no quiere, y a mí me lo criticaron porque lo dije, lo voy a repetir, la gente no quiere pagar ni agua, no quiere pagar electricidad, no quiere pagar la recolección de basura, no quiere pagar nada, y simplemente esa es mi gota de petróleo. Y cuando llega este momento, pareciera ser que voltean a otro lado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hermano, sí. Hay 1000 urbanizaciones, han hecho 1000 y tantos desarrollos, no sé por cuántos apartamentos. Hay que llegar allí con la cultura, hay que llegar allí con la escuela de cuadro, hay que llegar allí con la ideología, hay que llegar allí para que la gente no se desestime. ¿Por qué? Porque ellos vienen de un barrio, ok, como usted quiera, de un barrio, de un sitio muy malo. El Estado le dio el favor de tenerlos y le dio un apartamento, le dio todo lo que le dio, entonces vamos a tratar de ganárnoslo en otro sentido. ¿Por qué? Porque la gente pareciera ser que si el gobierno de Maduro se va, no le van a cobrar el apartamento. Y le voy a decir una cuestión, no te lo van a cobrar, no, te van a sacar. Si tú, si este gobierno se va, le van a reestructurar la deuda y te van a sacar porque va a ser impagable. De eso ténganlo seguro. Si no mantenemos esto con ideología, con lo que debe ser, con el sentimiento puro hacia el señor que nos dejó hace 2 o 3 años, que es Hugo Chávez Frías, ese es el hombre a quien todos nosotros queremos y a quien todos nosotros debemos de pensar, que se mató por este país, se mató por nosotros, y ese desagradecimiento lo vamos a pagar muy caro, amigo. Por favor, pensemos que el próximo año, por esta época, debemos de tener elecciones y debemos de llevar lo mejor a la asamblea. Buenos días, hasta mañana. Buenos días, mensaje compartido, hermano, conciencia, sin eso no somos nada. Gratitud, sin eso tampoco somos nada. Y no se trata, como decía Enza hace un rato, que todo el mundo sea del PSUV, no, que todo el mundo sea chavista. Pero el agradecimiento no tiene color político, el ser agradecido no tiene color político. Y cuando menos agradeciendo a que ahora se tiene una mejor vida, a que ahora se tienen mejores condiciones de vida y para la prosperidad de la familia, y lo menos que tenemos que hacer es retribuir ese compromiso. Claro. Retribuir es lo menos que se puede hacer. Ser agradecido, eso. La vida lo premia cuando uno es agradecido, y cuando no lo es, la vida lo cobra. La misma vida. No estamos hablando de un cobro en lo espiritual solamente. Hablamos de lo material también, porque lo que dice Fernando es totalmente cierto. Si aquí se monta un gobierno de derecha, no solo que le van a querer cobrar a precio de oro, sí, cada centímetro de ese apartamento nuevo, sino que los van a sacar si usted no paga. Sí, señor. ¿O es que no se le ha pasado por la cabeza eso? Lo que pasó hace poco en España, desahuciaron a una viejita de 88 años, señor, de su casa. Sí, señor. Bueno, así está la cosa. Para que veas, ¿no?, qué triste, ¿no? Entonces, mientras desahuciaban a esta pobre señora, todo el mundo volcándose en el funeral de la duquesa de Alba. Ah, qué belleza, ¿no? Mira, antes de irnos a la pausa, una noticia que, bueno, no queremos dejar por debajo de la mesa. El año que viene, en materia deportiva, hay Copa América, ¿no? Nuestra Vinotinto va a estar allí. Sí, y nos tocó un grupito bien duro. Bueno, cualquier grupo iba a ser difícil, pero creo que nos tocó uno de los más duros a nosotros, ¿no? Distribución de los grupos. Grupo A, Chile, país anfitrión, México, Ecuador y Bolivia. Grupo difícil. Todos los grupos son difíciles, ¿no? Sobre todo aquí lo tendría difícil Bolivia. Grupo B, Argentina, Uruguay, Paraguay y país invitado, Jamaica. Lo tiene difícil Jamaica, ¿no? Grupo C, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Y por cómo están las cosas, la tenemos difícil nosotros. Aunque bueno, después del papelón que hizo Brasil en el Mundial, realmente Brasil ya no asusta. Esperemos. Brasil ya no asusta. Siempre asusta, pero esperemos que no tengan la capacidad de reacción, ¿no? Y que se queden igualito, y que ese 7-0 siempre... 7-1 fue que quedó contra Alemania. Que pese y que le siga haciendo daño en lo moral, con todo respeto para los compañeros brasileños, pero ya que nos tocó bien difícil, bien difícil. En todo caso, será para el 14 de junio cuando arranque la Copa América Chile 2015, un nuevo compromiso, un nuevo reto para nosotros, para la Vinotinto y para el disfrute también de todos los fanáticos del fútbol en nuestro continente. Son las 11:26. Y vamos a hacer la pausa con Milton Nascimento de Brasil, María María. María María, un don, una cierta magia, una fuerza que nos alerta, una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier do planeta. María María, o son es la cor, es el suor, es la dose más fuerte y lenta de una gente que ri cuando debe chorar y no vive apenas.

gentil. Linda Minerva, tema que nos trae La Dimensión Latina. Bonito, ¿sabes quién es? Bueno, una de las hermanas Mirabal se llamaba Minerva, ¿no? Sí. Las hermanas Mirabal eran Patria, Minerva y María Teresa. Bueno, fíjate, pero además de eso, que una de las hermanas Mirabal se llamaba Minerva. Minerva es la diosa romana de la sabiduría. Entonces, ¿cómo la sabiduría enamora y deslumbra? Linda Minerva, bonita, guapa, atractiva y sobre todo inteligente. Así es. Son las 11:35. Continuamos en esta ventana a través de Alba Ciudad, leyendo sus mensajes de texto. Pregunta por acá, Juan, una duda. ¿Cuál imperio en el mundo respeta la vida, la libre expresión y el reparto equitativo? Bueno, ninguno. Ninguno lo ha respetado. Ninguno ha sido, por supuesto, respetuoso de ningún derecho humano. Y eso es lo que caracteriza a los imperios. Por acá nos dice Trotsky, cámaras, lo que dice el señor Fernando es totalmente apegado a la realidad. Conozco personas que no quieren pagar ni luz en la gran misión Vivienda Venezuela. Mira, le habíamos ofrecido un contacto desde Francia. Allá está el camarada, profesor Benito Iradi, él es presidente del Centro de la Diversidad Cultural. Y es que, como ya les habíamos adelantado, la UNESCO ya reconoce a la lengua mapoyo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La cultura y la lengua mapoyo de nuestras comunidades indígenas por allá en el estado Bolívar. Dejemos que sea Benito Iradi quien nos explique en qué se basa este reconocimiento y además los alcances que tienen para preservar esta cultura y esta lengua en nuestro país. Bienvenido a La Ventana y a Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura. Bueno, amigo, gracias. Siempre estamos en contacto con Alba. Qué bueno que Alba Ciudad está atento a esta noticia. Bueno, eran las 4 de la mañana en Venezuela cuando aquí en París ya había tomado la decisión el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y es muy significativo, ¿no? Porque no fue exactamente la lengua lo que se declara como tema de interés cultural y de salvaguarda urgente para el mundo, es la tradición oral mapoyo. La tradición oral mapoyo y sus referentes simbólicos en el espacio ancestral donde habitan. Ellos habitan en una comunidad llamada El Palomo, más o menos a 1,000 kilómetros de la ciudad de Caracas, en el municipio sedeño del estado Bolívar. Por supuesto que la lengua es un elemento que tiene una parte dentro del expediente. La preocupación por la pérdida de una lengua, son menos de 400 habitantes, de los cuales 4 personas no son hablantes plenos, pero 4 personas tienen dominio todavía de palabras y frases, y se requiere que de alguna manera se fortalezca la importancia de esa lengua. Sin embargo, a través del idioma español, los mapoyos han podido seguir transmitiendo su cosmogonía, sus elementos simbólicos, su cultura, sus formas tradicionales de la práctica medicinales, de la artesanía, de sus maneras de elaborar sus alimentos, su manera de la caza, de la pesca, las creencias, las formas de expresarse en los momentos de nacimiento y de muerte. En fin, es una cultura extraordinaria, milenaria, sobre la cual hay un referente significativo, y entre los referentes simbólicos está esa relación que mantuvieron en su pensamiento, en su memorial con el libertador Simón Bolívar, de quien poseen una espada que conservan celosamente en esa comunidad, y la relación con el ejército patriota. Los mapoyos fueron patriotas que lucharon por la independencia de Venezuela en esa región del sur del país, y hoy día es el primer pueblo indígena que la UNESCO reconoce como patrimonio de la humanidad, pero también destacando la importancia de la salvaguarda urgente. Por supuesto, nuestro gobierno bolivariano, acaba de anunciar el presidente Nicolás Maduro, cuando crea el Consejo Presidencial de los Pueblos Indígenas, la constitución de un instituto para el estudio y la recuperación de nuestras lenguas indígenas, y hay un avance en esa materia. De la misma manera, el año pasado se le entregó al pueblo mapoyo por parte de nuestro gobierno bolivariano la titularidad sobre 250 mil hectáreas de tierra, su territorio cruzado por el río Parguaza y el río Suapure, que van a dar al Orinoco, un inmenso territorio que ahora le pertenece plenamente a ese pueblo indígena y que permite añadir un elemento más que va a comprobar la forma como nuestro gobierno bolivariano avanza en la recuperación de toda una cultura y de toda la importancia de la presencia ancestral en ese territorio. Estamos conversando con Benito Iradi. ¿Qué representa, no? ¿Qué representa este reconocimiento por parte de la UNESCO? Sabemos que ayuda a la salvaguarda, pero ¿qué acciones concretas, no? ¿Cuál sería la ayuda de la UNESCO y para el gobierno venezolano para lo que es la salvaguarda de la cultura mapoyo y qué acciones va a tomar el gobierno bolivariano, además de la creación de este instituto, no solamente para salvaguardar la cultura mapoyo, sino también para divulgarla en todo el país? Bueno, fundamentalmente los países miembros de la UNESCO, 190 países reunidos, entre ellos Venezuela. Venezuela forma parte de la UNESCO porque hay una ley que respalda, en este caso, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Creada la Convención en el año 2003, Venezuela desde el año 2007 aprueba una ley en la Asamblea Nacional. Y al aprobar una ley, indudablemente nuestro país está comprometido con todas las decisiones de los 190 países. Uh-huh. Y esos 190 países han reconocido que Venezuela posee una cultura excepcional en el pueblo mapoyo, pero fundamentalmente, y es lo importante de este último expediente, porque ya es el tercero que presentamos. Exacto. Y el tercero sobre el cual logramos una gran victoria, este tercer expediente permite que la UNESCO reconozca al gobierno bolivariano por los esfuerzos que viene realizando en función de preservar ese territorio. Bien. Los esfuerzos que viene realizando nuestro gobierno bolivariano en función de darle visibilidad al tratamiento de los derechos humanos, porque cuando estamos defendiendo a un pueblo de 400 personas, le estamos dando el mismo derecho que le podemos dar, por ejemplo, al municipio Libertador de Caracas, que son más de 1 millón de ciudadanos. Entonces, eso significa trabajar con esas minorías étnicas y darle la misma proporción de atención y de respeto que merecen cualquiera de los pueblos venezolanos. Otro aspecto que destacó la reunión del Comité Intergubernamental fue la manera como encuentra nuestro gobierno bolivariano a través de ese expediente una forma de trabajar el tema de la interculturalidad y de la relación con la naturaleza. En fin, la UNESCO, a través de los 190 países, está reconociendo los esfuerzos de nuestro gobierno, pero también reconociendo el interés, la intención del propio pueblo mapoyo y de todos los pueblos indígenas de Venezuela en visibilizar un tema como este. Es la primera vez que llega a UNESCO la representación de un pueblo indígena para defender esos derechos que claramente establece nuestra Constitución bolivariana. Con nosotros ha estado durante toda la mañana de hoy, ya en París tenemos cerca de las 7 de la noche, han estado con nosotros toda la mañana en esa reunión el cacique Simón Bastidas, la máxima autoridad de la comunidad del Palomo, y su hija y líder, además de una comuna en construcción allí en el Palomo, Carolina Bastidas. Yo creo que es un hermoso momento porque logró coincidir un proyecto de trabajo comunitario, de trabajo de comuna en construcción a partir de la cultura. Ahí se juntan esos elementos propios de nuestra revolución bolivariana y es verdaderamente uno de los ejemplos más palpables de las profundas raíces que siempre nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías nos llamó a reconocer en el momento de hablar de la cultura. Esas culturas de las cuales muy poco se conoce en nuestro propio país, pero estamos seguros que la palabra mapoyo este año no pasará inadvertida y que cuando nosotros ya festejemos el cierre del año que culmina y el comienzo de otro año que será feliz, será triunfante, el 2015, esa palabra mapoyo no se pierda de nuestros labios. Ya está inscrita esta palabra justamente, profesor Benito Iradi, mapoyo en el lenguaje cotidiano de Venezuela y hay que seguirla difundiendo. Quisiera que comenzásemos aquí en esta breve conversación que vamos a tener a dar a conocer qué es la etnia mapoyo, cuáles son las características fundamentales, si nos puede enumerar algunas, de esta etnia que se ubica, que vive en la parte occidental de nuestro estado Bolívar. ¿Qué lo caracteriza como pueblo, como cultura? Y que justamente lo que no se conoce, no se quiere. Hay que empezar a conocer sobre nuestra etnia mapoyo. Queremos dar un abreboca con usted desde allá de Francia, donde ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la cultura mapoyo. Sí, es muy importante tu pregunta, porque un hombre o una mujer mapoyo, que son menos de 400, cuando caminan por esos espacios, cuando transitan por esos lugares que son tan importantes en el sur del país, ellos conocen las plantas, para qué sirve cada planta. El conocimiento de la etnomedicina es uno de los elementos de mayor valor en esa comunidad. A pesar de estar en riesgo su lengua, no han perdido su conocimiento ancestral. La manera como celebran la despedida del hombre o de la mujer, cómo celebran a sus difuntos, cómo los entierran entre las rocas, cómo tienen un dios concreto, cómo tienen referencia de nuestra historia patriótica, cómo tienen referencia de la esclavitud durante el dominio de los españoles, cómo el pueblo mapoyo, de alguna manera, tiene una visión de la cosmogonía distinta a la de otros pueblos. El pueblo mapoyo verdaderamente es excepcional. La forma de construir sus viviendas, las formas de mantener su alimentación, las formas de preparar las siembras y preparar las cosechas, en fin, una suma importante en la cual lo que termina ocupando un lugar importantísimo es la defensa del territorio. ¿Y por qué la defensa del territorio? Porque a pesar de ser un espacio donde hay bauxita, donde hay oro, donde hay diamante, donde hay uranio, donde hay coltán, que es el famoso oro azul, para ellos lo más importante de todo ese territorio es el agua, porque en definitiva el agua de los ríos Suapure y de los ríos que van a dar al Orinoco, que atraviesan esas tierras donde hay más de 17 lagunas, para ellos en definitiva esa agua que se convierte en reserva para toda Venezuela y para todo el mundo, es la riqueza más significativa. Y fíjate tú qué curioso cómo se cumple a partir de esa visión del pueblo mapoyo con el contenido de lo que es nuestro plan de la patria. Esa es verdaderamente la visión que hoy en la UNESCO ha tenido importantes aplausos, que hoy en la UNESCO ha llamado la atención de los países del mundo y que ha servido de ejemplo para que otros países de América Latina, del Caribe, de África, de Asia, que han estado allí presentes, y de Europa, un poco reexaminen el valor que le otorgan a las culturas y particularmente reexaminen la importancia y la urgencia de tratar determinados tipos de patrimonio para que nunca desaparezcan. Que así sea, así profesor sea. Benito Iradi. Le agradecemos el habernos atendido la llamada y además, sobre todo, la información que nos ha suministrado desde allá, desde Francia. Y ansiosos les esperamos de regreso a la patria para recibir a esta delegación de la etnia mapoyo, a la gente del Centro de la Diversidad Cultural, y gustosos de haber conquistado un nuevo reconocimiento por parte de organismos internacionales, el caso de la UNESCO, de la cultura venezolana en diferentes manifestaciones, desde los Diablos Danzantes de Corpus Christi, pasando por la Parranda de San Pedro, ahora nuestras etnias indígenas también tienen este reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí, señor. Bueno, y de una vez los invitamos para este 26 de noviembre de 2014 al Centro de la Diversidad Cultural a las 9 de la mañana, donde se va a llevar a cabo un encuentro intercultural en homenaje al pueblo mapoyo, que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Así que bueno, ya lo saben. Muchas gracias, profesor Benito Iradi. Bueno, saludos. Gracias a ustedes. Y mañana en el Centro de la Diversidad Cultural, para que conozcan de la boca del propio pueblo mapoyo. Van a estar ahí varios maestros y hablantes de la lengua para que puedan ver lo que significa esa cultura. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, son las 11:49 minutos, ya momentos finales de esta ventana por el día de hoy. Felices. Felices de verdad. Claro que sí. De lo que estamos haciendo como pueblo. Mientras en Estados Unidos están con conflictos raciales a estas alturas del siglo XXI, terribles conflictos raciales que dejan en libertad a los asesinos, a un asesino en concreto, porque es blanquito, mató a un afrodescendiente de apenas 18 años, un muchacho desarmado. Y que por el hecho de ser afrodescendiente es lo que es la criminalización de una etnia, ¿no? Sí, señor. En Estados Unidos, si eres afrodescendiente... Ya eres sospechoso. O sea, si eres negrito, ya eres sospechoso. Sospechoso de lo que sea. Es más, diferentes organizaciones de derechos humanos han hecho unos estudios bien interesantes donde se ve que por crímenes similares, son más los afrodescendientes condenados a pena de muerte que los blancos. Sí, bueno, y ahora se le suma otra gran comunidad, que es la comunidad latina, que vive en los Estados Unidos, que también sufre de importante discriminación en este país. Entonces, ahí tenemos... Bueno, lo que pasa es que hay latinos de primera y de segunda. Sí, bueno. Porque la gusanera mayamera tiene un poder político, y hasta pudiera ser económico dentro de los Estados Unidos, impresionante. Pero si no eres cubano, si no eres cubano gusano, en Estados Unidos no tienes mucha razón. No vales nada. En todo caso, ahí usted puede revisar también las diferencias, ¿no?, de lo que hace un gobierno por su gente, como el caso de Venezuela, y lo que hace un gobierno en contra de su gente, como lo hace Estados Unidos. Grandes diferencias, profundas diferencias allí, porque creemos en la vida, creemos en cosas distintas. Lo que pasa es que para el gobierno de los Estados Unidos, para quienes gobiernan, no hablamos del presidente, sino los que manejan los hilos de lo que es la política norteamericana, las personas son instrumentos vivos de trabajo. Sencillamente se dedican a producir para ellos. Pero fíjate, mientras en Estados Unidos hay un presidente afrodescendiente que no defiende los derechos de su pueblo afrodescendiente, aquí tuvo que llegar un zambo a defender los derechos de Raquel y todo aquel, de todos los que estábamos invisibilizados, de todos los que estábamos humillados y marginados en nuestro país. Así se construye un país distinto. Esperemos, por el derecho a la vida, por el respeto a la vida, que las protestas allá en Ferguson, Estados Unidos, no cobren más vidas, no haya una mayor represión de la que hasta ahora ha habido. Mientras tanto, aquí en Venezuela, celebramos y honramos la vida con esta declaración que hace la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la cultura mapoyo, cultura indígena, con menos de 300 habitantes, 4 de ellos mantienen todavía la tradición de la oralidad de la lengua, algunas frases y muchas palabras, y la dura tarea que ahora tenemos de reconstruir todo este bagaje cultural que tiene esta etnia mapoyo y reivindicarla, preservarla para la humanidad. Son las 11:53, momento de ir despidiendo la ventana del día de hoy, fructífera, rica, con mucha participación, con muchas buenas noticias, y con la opinión cotidiana que construimos en este espacio. A ti, que nos escuchas, te agradecemos la participación, por supuesto la sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. A Yolber Zambrano le agradecemos que está ahí, al pie del cañón, frente a ese señor magistral control técnico. Y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Randall Borges, le deseamos a todos un excelente apetito, una feliz tarde. Y nos escuchamos mañana. Nos despedimos hoy, Día Internacional por la Lucha, de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Oscar de León, detalles. Chau. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine. ¡Cómprale! Un ramo de flores. ¡Váyase! Junto con ella. ¡Llévale! La jugabas al toque, le invitabas a comer, la sacabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. De radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, juramentó la primera junta directiva de la Federación Nacional de Educación Media desde el Palacio de Miraflores. Encuentro, el primer mandatario nacional invitó a los estudiantes a fortalecer los valores humanistas para alcanzar la suprema felicidad. La revolución más grande que se puede hacer en nuestra patria, muchachos, es la revolución educativa, la revolución cultural, la revolución de los valores. Ustedes tienen que cultivar aquí, en su alma, en su espíritu verdadero, aquí, en su corazón. Ustedes tienen que llenarlo de valores. Tienen que llenarlo de amor, de solidaridad, de convivencia, de fraternidad, de patriotismo. Asimismo, realizó anuncios dentro de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Destinó 9.000 millones de bolívares para el plan especial que reparará, ampliará y mejorará los planteles educativos del país. También incrementó el programa de becas estudiantiles de educación media para el año 2015 de 95.000 a 200.000. Energía, esperanza, amor, un día histórico, la educación como piedra angular para consolidar la revolución bolivariana. Jóvenes de la patria, muchachas y muchachos, de la hoy fundada Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, juran ustedes a nombre de la historia gloriosa de los libertadores. Juran ustedes a nombre de la historia heroica de la resistencia indígena. Juran ustedes a nombre de sus padres, madres y familia. Juran ustedes llevar adelante la construcción, el desarrollo de esta poderosa Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media y ser un motor fundamental en la construcción del futuro socialista de la patria, ¿lo juran ustedes? Si así fuere, como va a ser, que Dios y la patria los bendigan, quedan ustedes investidos como la primera junta directiva de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Felicitaciones, muchachos. Felicitaciones, muchachas. Jóvenes decididos y comprometidos para luchar por la patria. Hemos decidido apoyar a la patria, apoyar a Venezuela. Ahora es que nos resta federación. Ahora es que tenemos federación. Y vamos con todo a luchar juntos, a luchar por Venezuela, a luchar por la historia. ¡Viva los estudiantes! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! Nosotros, la federación, tenemos que tener un horizonte de máxima organización. Debemos darle ejemplo a los compañeros universitarios. Vamos a organizarnos en un solo movimiento estudiantil. Un solo movimiento estudiantil en favor de nuestras reivindicaciones, en favor de nuestros derechos como estudiantes. Vamos a formarnos, compañeros. Vamos a seguir combatiendo. Vamos a seguir luchando. ¡Hasta la victoria siempre! Una de mis metas sería ser presidente de la República y calmar todas aquellas necesidades que tiene el pueblo. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró el Día del Estudiante Universitario. Necesitamos construir una universidad del siglo XXI que sea autónoma, popular, revolucionaria, profundamente democrática, profundamente humanista. Hace falta una organización de todos los estudiantes universitarios, de todos, desde cada carrera de estudio, desde cada semestre, desde cada año, desde cada aula, desde cada sección. Un proceso de transformación cualitativa del contenido de la educación universitaria para ponerla más allá del siglo XXI en su carácter humanístico, científico, para formar profesionales del siglo XXI que necesita nuestra patria para su desarrollo. Durante esta actividad, el jefe de Estado decretó el 21 de noviembre como el Día de la Universidad Autónoma Democrática y Popular en Venezuela. Igualmente, pidió a los estudiantes universitarios convocar un congreso para conformar la Confederación Estudiantil Universitaria de Venezuela. Anunció la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Estudiantil en el Palacio de Miraflores e invitó a los jóvenes a trabajar para democratizar el ingreso a las universidades nacionales autónomas del país. Asumió el compromiso de crear residencias estudiantiles para todos los universitarios. También acelerará para el año 2015 el Plan Nacional de Transporte Estudiantil rumbo al sistema de líneas de transporte universitario. Y por último, aseguró la dotación de tabletas y computadoras. Jóvenes en vanguardia dispuestos a defender logros alcanzados en revolución. Gracias al nuevo modelo educativo bolivariano, robinsoniano, estamos en la calle, universitarios, todos unidos, para llevar las ideas, ir al debate y a la burguesía, claramente decirle, aquí estamos, dispuestos a lo que sea, a salir a la calle en defensa de la patria, en defensa de una educación liberadora que hoy corre con una sola espada, no solo por Venezuela, sino por América Latina. Por la reivindicación que hemos recibido en estos 15 años de revolución, la transformación en materia de educación universitaria, la inclusión, que es un eje fundamental de la educación en nuestro país y que muchos países están luchando en este momento por esta situación. Al igual, marchamos en solidaridad de esos 43 estudiantes mexicanos, a los cuales fueron víctimas de asesinatos y de persecuciones que todavía se viven en otros países, por garantizar, por luchar por una educación gratuita, de calidad y de inclusión, pues como se vive en nuestro país. Vamos adelante en esta defensa del proceso revolucionario, que aquí nadie nos va a quitar esta patria, porque aquí nosotros, rodilla en tierra, vamos adelante. Que Dios los bendiga a todos los muchachos, estudiantes, mujeres y hombres, hacia adelante, a una educación próspera y fructífera para un nuevo mañana. Como parte del plan choque al contrabando, el Ejecutivo Nacional informó desde el Estado Zulia sobre las acciones llevadas a cabo en las últimas semanas en esa entidad. Somos testigos directos de las incautaciones que ya son cotidianas. Nuestra Fuerza Armada y nuestro pueblo organizados nos siguen dando buenas noticias en cuanto a las incautaciones, tanto en sus líneas de bloqueo como en sus líneas de contención. Aquí hoy vamos a ver 60 toneladas de azúcar incautadas en los últimos días. 30 toneladas de azúcar son refinadas para el hogar y 30 toneladas de azúcar son para uso industrial. Vamos a ver también 9.980 pastillas de acetaminofén y 1.000 pastillas de ibuprofeno, pero también hay otras ampollas, hay jeringas, hay otros medicamentos que acabamos de revisar. Vamos a ver 2.400 unidades de tabaco, 220 televisores LED de 32 pulgadas y, por supuesto, dentro de los alimentos hay 167 artículos, entre ellos aceite, harina de maíz, pañales. También ofreció un balance de las incautaciones realizadas en el país hasta la fecha. En materia de alimentos, fueron retenidas en tres meses 13.410 toneladas para un total de 26.914 toneladas en 2014. En el caso del combustible, han sido decomisados 9.326.968 litros en los últimos tres meses, que se suman a los 54.173.356 litros en lo que va de 2014. Respecto a los lubricantes, la incautación fue de 1.082.303 litros. Por su parte, desde el Estado Falcón, el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó la reducción del 54% en el contrabando de combustibles, que equivale a casi 68 millones de litros anuales. Hemos hecho el censo de 3.500 embarcaciones, de todo tipo, artesanales, polivalentes, de costa afuera. Eso nos ha permitido controlar el tema del combustible. Lo que quiero decir es que se ha dejado de consumir, cosa que se iba al contrabando. Desde el año 2013 al año 2014, en este mismo periodo, la cantidad de 67 millones, casi 68 millones de litros de combustible. Un 54% de la reducción en comparación con el año 2013. Ese combustible que hemos logrado controlar ha dejado de irse a los espacios marítimos, que es por donde se va, a las islas de Curazao, Aruba, Bonaire, etc. Aparte de esa tarea fundamental, hemos controlado en la Troncal 3, que es la carretera que discurre desde el centro hasta occidente, bueno, cualquier cantidad también de materiales, insumos. Punto Fijo, por ejemplo, incautamos más de 1.400 cauchos del año 2012-2013 en situación de acaparamiento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostener encuentros en el Palacio de Miraflores con los jóvenes de educación media y universitaria del país. Allí destinó 9.000 millones de bolívares para reparación de liceos, anunció el incremento a 200.000 las becas estudiantiles para la educación media, la instalación del Consejo Presidencial del Gobierno Estudiantil y decretó el 21 de noviembre como el Día de la Universidad Autónoma Democrática y Popular en Venezuela. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.